radicalmente moderado, inversamente ágil, tan efímeramente duradero, tan eternamente frágil, tan oscuramente iluminado, tan esclarecidamente ofuscado, tan silenciosamente nervioso, tan estridentemente callado, tan lisamente escarpado, tan abruptamente llano.